Hola Vanina, muy buenos días para la audiencia de nuestro informativo en la Argentina. La motosierra de Milei preocupa a quienes trabajan con la cultura en Córdoba. Los recortes y ajustes de esta gestión nacional, si se concretan, ponen en serio riesgo las expresiones de teatro, música, cine, salas independientes y muchas propuestas artísticas más. Córdoba se moviliza ante este panorama y esta es la reflexión de Laura Ortiz, productora teatral y docente, para nuestros micrófonos. Sabíamos que venía algo así, sabíamos lo que era Milei, sabíamos que podía ganar y nos tocó como repentinamente, nos sorprendió muchísimo la inmediatez con la que intenta promulgar estas leyes, o mejor dicho, derogar la ley del la 24.800, que es la que le atañe al Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes. Así que si eso se llegara a aprobar, implica un ajuste fatal al área del teatro y de la cultura en general, porque vivimos con esos financiamientos, gestionamos nuestra actividad, por lo menos te hablo del teatro, ¿no? Sucede en muchas de las áreas, pero en el teatro específicamente, que es mi área, ese fomento, esa ayuda del Instituto Nacional del Teatro es vital para las producciones nuestras y atraviesa a todo el país. Desde que se salió esa ley, se abrieron montones de salas, se gestionó muchísimo, se apoyó muchísimo la actividad teatral y sería fatal. Este miércoles hubo una convocatoria, una reunión presencial y virtual, y se espera que desde allí surjan acciones concretas en contra del mega DNU anunciado por el presidente de la Nación. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.